Sí, nena, ya está. Llegaste a casa. Por hoy, basta de jefe, basta de laburo y sobre todo, basta de preocupaciones. Ahora empieza tu día, linda. Mientras, te vas soltando el pelo. También dejas caer toda prenda que tenías encima. Le pones hielo a ese trago en el que tanto pensabas, mientras la pila de laburo te iba tapando lentamente. Y de esta manera, te acomodás en el sillón para que tus problemas se disuelvan en el aire de cómo que no. De 17 a 18 horas, por FM Boedo 88.1. Relaja, nena, el día es tuyo. Bajá las luces y subí el volumen porque estás escuchando muy Laila. ¿Qué tal los varones? Hola Laila, muy buenas tardes. Qué raro verte con el Cadillac Rosa. Sí. Tenía que volver porque hay un tema. Hay un tema que todavía no pudimos tocar. Cristina, ¿viste? Cristina tenía que estar un poquito. ¿Qué quiere tocar, presidente? Vamos a hablar de algo muy candente, justo tríos, mira. Tríos. Esta semana. Ay, como nosotros, chicos. Que hace calor. Ustedes son un trío. Mirá, Barujel, sí. Estás en todo. Se te activa la cabalá, Barujel, la voz. Porque cabalá, justo con algo que iba a decir al judioso. Final. Y, pero claro, algo será. Y nadie, apretamos el botón rojo. No, pero como sos judía podés. Obvio que puedo. Puedo hacer los chistes más desesperantes. Sí, pero vos no, Nico. Sos de Atlanta. Casi. Casi como. Hola, Palomar. Volvió Palomar. Palomar nos va a deleitar hoy. Hoy nos trajo algo preparado. No. Todo improvisación. Esta semana me llegó la segunda historia fuera de lo común sobre esta práctica. Esta práctica de los tríos. De los frisoms también. Si se quiere. Viste que ahora todo el mundo dice si se quiere. Sí. Se quiere. Mi mejor amigo se fue de viaje de negocios. Quiero decirlo. Negocios y placer, me imagino. Conocí una pareja, ella es modelo. De él todavía no me llegó el perfil, que fue lo primero que pedí. Porque cuando te cuentan, hice un frisome. Porque cuarteto me suena a Rodrigo y no vamos a hablar de Rodrigo. Lo amo, una fantasía. Pero. Forever. Claro, vos estás hablando de dos parejas que hacen... que intercambian con otras parejas. No, está hablando eso de... Eso es swing. Yo estoy hablando de cuando es una más que un trío, sería un cuarteto, como la palabra cuarteto para mí refiere a la música, prefiero decirle frisome. Frisome. Cuando es más de tres personas es un frisome. Ahí está. Hoy, solo en este programa, en donde no se juzga a nadie y nos divertimos todos. Claro que sí. Entonces, bueno, volviendo a la historia de mi amigo, yo pedí el perfil del marido de la modelo que accedió a hacer un threesome con mi amigo Steve, dije el nombre. Y bueno, entonces la cuestión es que mi amigo fue a cenar con esta pareja que no sabemos de dónde salieron, tal vez del mundo de los negocios, y se vio envuelto en un threesome. Wow, o sea, de repente así. De repente estaba desnudo en una cama con gente. Con gente, ¿sí? Con gente y tenía manos por todo su cuerpo. Era ganella y no sabía cómo había pasado. No sé cómo llegué ahí. Me gusta frisome porque tiene la palabra free, que es libre. La cuestión es que mi amigo terminó enfiestado con el matrimonio y una señorita más que no sabemos de dónde salió. ¿Qué haces así, Steve? Bien, ídolo. Steve. Bien hecho, Steve. Poeta. Aparte, sin prejuzgar, ¿no? Estuvo con otro hombre, o sea... Estuvo con otro hombre, porque yo lo primero que le pregunté es... Estuvo cerca, aunque sea. Estuvo desnudo. Cerca de otro hombre y desnudo. Y no en un vestuario, en una cama, o sea... Ahora, ¿hubo espadeo? Acá lo que me llega en Twitter, acá la gente de Twitter me pregunta, ¿hubo espadeo? Igual el tipo ese muy libre de mente, el señor es el esposo de la modelo, decir sí... Sí, dale a mi mujer. Dale, que mujer, dale que yo miro, dale que yo miro. Y se sentó ahí a comer pochoclo mirando cómo se le empernaban a la señora. Porno en vivo, ¿no? Sonreía. Hacé lo que quiera, yo me fumo un puchito y miro. Claro. Porno en vivo. Con la modelo que vos elegís, que encima es... Quiero saber quién será la tercera persona. ¿Quién es esta chica? ¿La cuarta persona? Porque esto es un frisome, señoras y señores. No hablamos de un trío, hablamos de algo más. A ver. Antes que él, mi amiga arquitecta, no puedo darle identidad porque ella sí es de nacionalidad argentina, dejó todo para irse de mochilera a Australia. Nos contó en el grupo de WhatsApp que le propuso a su chongo... Escuchen bien. ¿Se fue bien. Con su chongo allá? No, se fue soltera, pegó chongo. Ah, okay. El chongo le dice que nunca va a estar de novio, pero sin embargo, bueno, no importa igual, porque no nos interesa. Sinceramente, esas historias son para foros de mujeres, acá no lo es. No, vamos a lo explícito. Vamos a lo explícito. Sí. Entonces, ella le propuso a su chongo temporal hacer un trío con una potra. Dijo, tiene que ser una mina que esté muy fuerte, y se lo propuso ella. Ah, o sea que qué mejor, ¿no? Me dice, uy, bueno, está bien. Che, che, mi amor, mi amor, quiero que tengamos sexo con esa mujer increíble que está ahí, cuerpo perfecto, simpatía, inteligente, todo. ¿Vos como hombre lo decís? Yo ¿Vos como hombre por qué me decís eso? Yo ni siquiera me hago el difícil. O sea, sí, mi amor, ya. A lo cual el tipo, por supuesto, como dicen acá mis compañeros, habla aplaudido como una foca cuando ella se lo propuso. Yo me desmayo. Entonces, ¿cómo hacen dos personas que no son de Australia para conseguir a la tercera en Discordia que tendría que ser una diosa? Sí, y aparte, una persona muy abierta de mente, porque hoy en día tengamos en cuenta que está el panorama un toque conserva sobre estas cosas. Y hay una juventud conservadora muy fuerte. Más ahora con el tema de las elecciones se volvió a hablar. Por favor, decilo vos, Mariano, decilo. No, iba a decir otra cosa. Primero tenés que buscar a la persona que esté muy buena y después que tenga que acceder a compartir la cama con tu pareja. Y después el cáliz de plata. Sí, porque son tantas cosas. Son tantas cosas. Es una misión imposible que hacer una película de fantasía con todo esto. Y que no sospechen que la van a descuartizar en la cama, porque yo tendría miedo un toque también. Qué sé yo, son personas que no conozco. Me dicen, che, venía a tener sexo con nosotros. ¿Qué ¿Quién sé va yo? A usar mi hígado? No, claro, pensé. ¿Quién va a usar mi hígado después? No, en serio. Qué triste. ¿Vos en serio pensarías? Sí, se me pasaría reacción, por la cabeza. Sí, por ejemplo, suponete que José y yo, no existe José, por eso me pareció simpático el nombre. Si José y yo te pedimos hacer un threesome, vos tendrías, pensarías, sospecharías que porque un trasplante de riñón. Claro, no porque son mi amiga. O sea, hay una confianza y yo te conozco. O ellos saben que yo hice eso y te van a ir a buscar si me sacas el riñón. Sí, lo saben los oyentes ahora, están ustedes comprometidos, los que nos están escuchando, los radioamigos, la arquitecta Sendoza. Sí. Se descargó, atentos todos, el Thrinder. No es Tinder. Lleva un 3 adelante. Wow. Es un 3 y un der. Para, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Para, o sea, en el Tinder vos buscas a alguien para tener un encuentro. Pero y en el friso, en el Thrinder buscas a un tercero para tener un encuentro de A3. Ah, o sea, excelente. Exacto. Y ella, bueno, y publicó el perfil de la pareja y están en la divina búsqueda. Todavía no ha aparecido, los voy a mantener informados, mis oyentes. Perdón, tengo una pregunta. Y por ejemplo, van pasando las fotos de las parejas y uno pone me gusta y si hay coincidencia... Engancha. Es igual que Tinder, pero Thrinder. Ahí está. De hecho, los programadores de Tinder crearon esta nueva que va un poco más allá y sirve para conseguir personas para hacer un trío. Perfecto. Ahí está. Se llama Thrinder y permite elegir los gustos de cualquier persona. Ah. Hetero, bisexual, gay, polisexual. No sabemos qué es. Y pansexual tampoco. Pansexual, si alguien me quiere explicar qué es. Alguna vez lo dijimos, ¿no? Susanita acá, Susanita no sabe, quiero saber. Es que le gusta todo. Pansexual era la chica. Le gusta la persona, le gusta el ser humano, no le gusta el género. Pero eso no es ser sexual. Eso es pansexual. Se cae todo acá. Dijeron pansexual y se cayó la mesa. Che, sigamos. Quiero contarles que Thrinder superó ya el millón de descargas, lo que demuestra que cubre sin lugar a dudas un nicho que estaba siendo olvidado. Éxito. Desde la realeza, como la reina Catalina Parr y su cuarto esposo, Thomas Seymour, que estaban involucrados en un menage a trois con la futura reina Isabel I, hasta el rock. Tranqui. Me casé con la novia de mi mejor amigo. Buenísimo. ¿Quién será? A ver si adivinan. Es de la historia del rock. Si adivinan, les doy una carga de 20 pesos de sube. ¿Y Cardi? Kate Richards. No. ¿Y Cardi? Casi. Acá recuerda a la operadora que se ha hablado de estos temas. Así es. Creo que mi rock... Pero no voy a hablar de ellos primero. Voy a hablar de me casé con la novia de mi mejor amigo. Bob Dylan. No. Historia famosa de tríos es la de George Harrison, Patti Boyd y Eric Clapton. Ay, ellos tres. En el 66, George Harrison se casa con la modelo Patti Boyd. Ajá. En esa década, Harrison y Clapton se conocen y entablan una estrecha amistad. Además, ambos guitarristas hacen colaboraciones entre ellos. Clapton participa en el tema de los Beatles While My Guitar Gently Weeps y por su parte Harrison toca Badge junto a su amigo y el resto de Cream. En este periodo comenzó el mambo espiritual de George Harrison. Durante una crisis matrimonial entre él y Patty, esta le pidió un consejo a Eric. ¿Y entonces? Qué fuerte igual pedirle un consejo al amigo, pero todos tenían ahí 27 años, eran chicos. Eran chicos y estaban de LSD, ¿cómo no le vas a pedir un consejo a un amigo de tu novio? Drogada. Y encima eran exitosos. Y estaban calientes. ¿Qué sucedió? Clapton no pudo resistirse a los encantos de la modelo y se volvió loco con la mujer de su colega. Excelente, robo la mujer. Ella volvió con su marido. ¿Y qué le sucedió a Clapton? Se sintió como un adolescente rechazado y volcó todo su dolor en el tema que lleva mi nombre, ¿cuál? Laila. mientras ahogaba sus penas en compañía de la heroína. El despechado Eric Clapton encubrió su amor con esta canción cuyo título no es casual. El nombre Layla procede del poema de amor árabe, La historia de Layla y Namjoon. Un hombre obsesionado con una mujer casada y su amor imposible, que convirtió a Patty en su Layla personal. Sin embargo, Layla no es la única canción dedicada a esta mujer, Patty Boyd. Ah, más de una. El tema Something de los Beatles, compuesto por George Harrison, también está dedicado a Patty Boyd. La tenía. Era medio como un hacha igual, era como la chica de al lado, era rubia, de ojos azules, no era como la gran cosa, no era exótica. Pero algo tenía para que le dedicaran tantos temas. Sí. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría? Sí. La vida da muchas vueltas. En el 77, George y Patty se divorcian y en el 79, Patty y Eric se casan. ¿Y quién toca en la boda? George Harrison. ¡Wow! Me estás cargando. Sí. ¿Cuánta tolerancia? Vamos con la otra historia del rock, que por supuesto acá Mariano, que está con la cabalá activa, se nos anticipó. Pura casualidad. No, es la cabalá, brother. Es la cabalá que se te activa. Loco, quiero saber qué es la cabalá. Debe ser algo... Es la parte mística de la Torá. Secreto judío. Secreto judío. Creo que mi rockera favorita es Anita Pallenberg. ¿Quién es Anita Pallenberg? Googleen, chicos. Es la ex mujer de Keith Richards. Ajá. Pero antes de ser la ex mujer de Keith Richards, primeramente fue la novia del potro y legendario Brian Jones, el miembro fundante de los Rolling Stones. Qué divino. Como él era medio agresivo por tanto trip de falopa, ella comenzó un vínculo muy especial con Keith, con el que tiempo después se casaría y tendría dos hijos, mientras Brian se ahogaba en su propia pileta en el 69. No. Brian me pega, Keith, Brian me pega. Sí, vení. Abrazame. Fue a buscar consuelo. Y él sí, él te abraza. Le pedís y él te abraza. Lo mejor de Anita es que no solo se bajó a Brian a Kate, sino que grabó una peli erótica con Mick Jagger que se llama Performance y la pueden ver por YouTube. Sí. ¡Ay, ídola! ¿Pero ídola. No hay nada censurado? No, es como muy así suavecito. Ahora, yo quiero decir otra cosa y ahora empezamos con las partes picantes y la ronda de preguntas. Qué divertido. En Sex and the City, Samantha, la más experimentada en el sexo, tiene una teoría fantástica sobre los tríos. A ver. La única manera de hacerlos es ser la estrella invitada. De esa forma, no tenés que preocuparte por el impacto que pueda tener en tu pareja. Concuerdo. Yo la verdad que pienso exactamente lo mismo. Porque si tenés un enganche sentimental después, ¿cómo haces para seguir? Acá hay historia y hay interpretación, porque yo quiero que ustedes, oyentes, cierren los ojos un minuto, aunque estén manejando, no importa. Cierren los ojos un minuto y se imaginen cómo le pedirías a tu pareja que querés hacer un trío. Y acá tenemos al conductor. ¡Un participante! ¡Pionero! ¡Número uno! Contanos, por favor, cómo fue esa experiencia. Bien, a mí me pasó de tener que hacer la pregunta aproximadamente dos veces o una tercera. ¿A la misma persona? No. Aproximadamente. No, pará, no. En media hora, ¿lo hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, perdón, estoy dale, confundido. Amor, dale. Fueron tres personas, pero no fue una sola vez a cada persona. Insistente, sí, el conductor. Fui muy insistente con exnovias. ¿Pero en qué contexto? Abrazados en la cama, ya pasando mucho tiempo de relación, post-coito. Aparte, tratando de buscar algo nuevo. Y siempre la respuesta fue: no, ni en pedo, no. Dejate de joder, gordo. No, dejate de joder, Jorge. hasta que te dijeron sí, pero con un chabón. Por pero sos boludo, si quieres ser puto, no me pongas como excusa, ya te lo dije. Me han dicho hasta que. Bueno, está bien, hacemos un trío con una mujer, pero antes hacemos un trío con un hombre, cosa que a mí no me gustaba, hasta que dije: bueno, dale, accedí, vamos a hacer un trío con un hombre. ¿Lo hiciste? No, se cagó ella. Y era una excusa y siempre me di cuenta que nunca, ahí me di cuenta que nunca iba a tener un trío con esa mujer. Con otra me dijo no rotundo, si no lo seguís preguntando, olvídate de mí. Y... Te corto un huevito. Me lo seguís preguntando y te corto un huevito, te lo rebano. Y te lo doy de comer. Y a otra chica le pregunté y nada, me dijo que no le gustaría. Malísimo. Pero sí, me propusieron ser la estrella. ¿Es el momento de contar eso o no? Pero ¿y qué dijiste? ¿Te asustaste? Eran hippies. Yo dijiste que cuando lo contaste antes de arrancar el aire me empezó como a picar la cheide. Che. Dije, estos son hippies. No seas así. ¿Fue en el bolsón esto? No fue en el bolsón. Fue en el bolsón. Obvio que fue en el bolsón. Estaban de porro hace como 8 días. Puede ser lo de porro, pero no fue en el bolsón. Fue aquí en la capital. Me han propuesto, che, querés ser la estrella de la fiesta. Y yo me fui para atrás. Chicos, ustedes, vamos a hacer una interpretación. Metámonos en la vida de otras personas y vuelven. Acá nuestra querida pareja gay ya olvidada, que nos va a contar cómo sería la situación de pedirle un trío al novio. Hola, Javi. Hola, Marian. Te quería preguntar una cosita. Sí, ¿qué querés, mi amor? ¿Qué te parece si podemos implementar algo nuevo en la cama, en la relación, y si invitamos a un tercero? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Con quién estoy hablando? No estuve hablando con nadie. ¿Cómo voy a hablar con alguien antes de hablar con vos, mi amor? No, ya sé, este es el conchudo ese con el que hablas todos los días en el trabajo, que te pone esas ideas en la cabeza. Sí, sí, ya me imagino de dónde viene esto. Viene por ahí, ¿no? Pero es simpático, Gonza. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gustó más? No es que no me gustás, me gustaría un poquito más de diversión. No, ya no te gustó más, está bien. No, bueno, perdóname, no quise tocar el tema. Está bien. No quise tocar el tema, mi amor, perdóname. Che. Y así es como se fracasa. Los y así celos, como se fracasa y la tensión y se pone en juego todo, lo peor. Sácalo, puedes sacar lo peor de tu pareja. ¿Por qué se lo preguntaste? Porque, claro, ¿qué te pasa? ¿Quién miraste? Como dijo él. Claro, ya no te gusto. ¿Qué pasa con...? El Osvaldo Daniel. Vamos a aclarar que yo creo que no reaccionaría así, no, pero bueno. Las emociones violentas. Empiezan las emociones violentas y los crímenes en el country. Yo quiero compartir una experiencia... Bueno, tarjeta amarilla casi naranja, Laila. Dos minutos de silencio de Laila. Yo quiero contar la historia de otro amigo gay que tuvo la experiencia que reafirma esta teoría. Él y su novio convocaron un tercero. Mi amigo fue al baño a refrescarse y cuando volvió a la habitación los enganchó en el acto. Su novio y al otro muchacho, y obviamente que esa pareja se quebró en mil pedazos. No, pero no aparte. No lo esperaron para empezar. No lo esperaban para empezar, aparte, ¿le preguntaban? ¿Habían preguntado? Espera, para mí que el chabón dijo voy al baño y le dijeron, bueno, arrancamos sin vos. Sí, arranquen sin mí. Es como fuerte eso. Es como medio traición a la mexicana, como diría Thalía. Y después hay otra situación con respecto a los tríos. Perdón, para antes de que sigas hablando y que sigas con tu parte. Es que no, porque ya me empiezan a hacer deditos. No. Empiezas a hacer el dedito y no me lo metes donde me divierte. Entonces bueno, pará. Me está jediendo. Radio Sexo después de las 22. Pero ahora, ¿tu experiencia dónde quedó? Yo voy a compartir una experiencia. Ah, ok. Voy a compartir una experiencia nueva. No te escapes. Voy a compartir una... No, jamás. La cuestión es la siguiente. Había una vez una locutora... Hashtag, tercera persona. Tercera persona, pará. Que salía con un Relaciones Públicas, que también era cantante. Ay, me empieza a picar. Era una vez, te pica. Me empieza a picar algo, no sé por qué. Cuento estos detalles para que dimensionen el ego de esta persona, que de hecho se le decía el gigoló. Buenísimo. La cuestión es que para convencerme de hacer un trío, lejos de ser natural y espontáneo, porque esas para cosas se dan. Para convencerme. Soy yo, me pasó a mí. Soy como ese tema de Diango. Ese otro soy yo. Esa amiga, esa locutora, esa chica soy yo. En vez de que sea natural y espontáneo, que surja, estás de copas, me conocen a alguien, se genera una cosa, una chispa única, once in a lifetime. Él me manipulaba argumentando lo sexy que soy y lo sexy que sería que otra chica me coma las lolas. Siempre te van al ego, ¿viste? Decía, pero sos tan sexy. El pibe fue tan lejos, quiero decir, que el día de mi cumpleaños, el cual me ayudó a organizar, lo primero que hizo cuando llegó 3 horas más tarde fue preguntarme quiénes eran mis amigas, agarrar a la de la mini más corta y sacarnos a bailar a las 2 a la vez. Un romántico, sutil el tipo, un poeta. La sutileza ante todo. A lo que voy con esto es que este tipo de manipulaciones no me parecen la forma de plantear lo que a uno le gustaría. Así que gigoló, el pulgar te lo bajo. ¡Afuera! Volviendo a la serie Matter, Sex and the City, en un capítulo Charlotte, no sé si se acuerdan, la más conservadora, la Susanita del grupo. Es rubia. No, es castaña. Conoce a un bombón. Empiezan a salir y él le plantea lo mismo que me planteó el gigoló. Lo sexy que sería, o sea, lo sexy que es ella y lo sexy que sería verla como con otra chica. O sea, apelamos al ego para que ella acceda. Y cuando lo hizo, le pasó lo mismo que a mi amigo con su novio y el tercero. Su chongo terminó comiéndose a la otra y dejándola a ella de lado. No, ¿en serio? ¿Qué es como que se busca la autorización para estar con otra mina. Es como que te invites con tus amigos, le invites a uno de los pibes a comer un asado y cuando llega ya terminaron de comer todo, ¿me entendés? Es así, ya empezaron a comer. Vamos para lo gourmético. No, pero me parece, aún para te dejaron unas mollejitas calentitas en la parrilla. No, pero ya comieron todo, ya está. Ya no voy a comer con todos. Acá no juzgamos a nadie, solo compartimos info y experiencias para abrir nuestras mentes. Así que yo creo que concordamos todos que la mejor manera de hacer un trío... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Ahí está, unidireccional. No se te escucha, Laila. Unidireccional, claro. Me escucha el que quiere. La mejor manera, entonces, el mejor panorama es ser estrella invitada. Bien, concuerdo. ¿Cómo le plantearías a tu pareja? Yo quiero que los oyentes nos escriban. El tema es que a mí... Se va a volver a hablar de este tema. Yo sí quiero ser estrella invitada, pero tienen que venir a proponer dos mujeres, porque no me gustaría... O lo podés generar vos. Te metés en Frinder. Sí, sí, sería un perfil en Frinder y decís, busco dos potras para fiesta. Potras para fiesta. Pago paja, potras para fiesta. Estaría bueno, ¿no? Pago dale, paja. Dale, dale, dale. ¿Lo hacemos entre todos? Y si ustedes suben una foto y dicen que buscan un cuarto, claro, ¿qué pasará? Ponemos la foto de Nicote. Hacemos un perfil, a ver qué pasa, y les contamos a los oyentes para la semana que viene. Una amiga que se banque a los tres. ¿Cómo que no? Si no, un programa de radio de chicas. ¿De a dos? ¿No es lo mismo? De a dos, no. ¿No? No, bueno, está bien acá, dice. Nico, no. No, la cagaste. Bueno, a ver, chicos, como ustedes son un trío, porque a veces no necesariamente tiene que haber sexo involucrado, o sí, no sabemos lo que hacen cuando salen del estudio. Conociéndote a vos, todo tiene pero yo digo ustedes tres, que son los que hacen el programa sí, lavate las manos. Todas las semanas. Sí. Yo quiero cerrar con un fuerte aplauso para esta divina providencia, este trío de varones que está acá presente y se la rebancan. Ah, cómo duele a veces igual, ¿no? Che, caliente, el estudio estaba un poquitito en caliente, llamas. Caliente. Oh, Rafaela Carrá, full el estudio. Hablá por vos, yo no me saqué la campera. Oh, bueno, acá. Friolento de Avellaneda. Bien, el que le fue a proponer un trío a su novio gay, y el novio gay le dijo que no y se dio cuenta de que te gustaba el de tu oficina. Ya lo sabemos todos ahora. Hasta tu novia que nos debe estar escuchando, beso grande, Ro. Saludos, Ro. Tu novio era amigos, gay. Esto fue como que no. Muchísimas gracias a todos. Gracias Florcita Carballo. Gracias Alan Eschenone. Gracias Jorge Sebastián Sara en la producción y asistencia de todo esto. Abortaste el segundo nombre de Alan. Sí, me da un toque de miedito decirlo. Ya dijimos que no lo teníamos que decir más. No. Es más, desde ahora en más va a ser cheta ponerle ese nombre a un hijo. Es como ponerle... Mauricio, decirle... Como no sé, ¿cómo te llamas? Adolf Barugel, ¿no? ¡No! ¡Adolf Barugel! No se puede. Muchísimas gracias, Laila. A ustedes por escucharme. Bueno, y si alguien quiere hacer un trío con Laila, tiene que arrobarla. Sí. Arroba muy Laila, ¿es? Sí, arroba muy Laila. O comunicarse. Me encanta esto. Así, bueno, qué sé yo. Yo sí a todo. A ver que alguien se anime a robarme. Arrobenme. Arroba muy Laila. Nicote 90 es el mío. Busco dos chicas. ¿Chicas? Sí. ¿Asiáticas? No pedía nada. Chicas. Girls. Sí. No importa nada acá. No, ya conseguir dos es un montón. O sea, me voy a conseguir dos y encima ponerme exquisito. No. Chicas, ya lo escucharon. Arroba, ¿cómo es? Arroba Nicote90. Gracias, Javi Palomar. Un gustazo, querido. Nos vemos mañana. Chao, Nano. Hasta luego a todos. Gracias por escucharnos. Mañana se viene la birra. Nicolás Iborno es Foy, será mi nombre. Y esto fue ¿Cómo que no?